Diga. No toquéis nada. Y esta noche nos acompaña nuestro buen amigo Óscar Fábregas, que ha publicado un libro magnífico sobre cátaros con almuzara. Óscar Fábregas, que además se caracteriza por poner siempre el acento en temas que son particularmente interesantes, pero particularmente desconocidos, como bien pudiera ser, por ejemplo, el tema de Relais Château, del cual yo he asistido a conferencias de él que me han dejado anonadado por la sabiduría que desprende, pero también por las conclusiones que saca, que son muy interesantes. Y ahora se mete en un tema, en un fregado, como decimos por aquí, que es nada más y nada menos que el tema de los cátaros, porque su libro sobre los cátaros, pues nos va a llevar a un territorio que puede que sea desconocido, puede que no. De una forma fácil, amena, casi sin darte cuenta, te lees medio libro. Y es que él ahonda en todo lo que es la historia de estos cátaros que desde el siglo XII hasta finales del XIII se alzó por Occitania, al norte de Italia, Flandes, la Champaña, Cataluña, con una auténtica iglesia alternativa a la que Roma, evidentemente, pues no la miraba con muy buenos ojos, y de hecho los tenían casi tildado de herejes, como de hecho luego se encargarían de acabar con ellos. Radicales en todas sus creencias, con una profunda espiritualidad, los cátaros protagonizan un periodo de suma importancia para Occidente. Rebeldes en la Edad Media, que calificaban de fraudulentos los poderes terrenales, rechazaban el materialismo, trataban a las mujeres en términos de igualdad, aceptaban diferencias de credo, defendían el amor libre y afirmaban que el infierno no existe. Algo que se pueden imaginar a la iglesia de la época, pues no le hacía mucha gracia. La respuesta, pues el apoyo a la corona francesa, que deseaba ocupar Occitania. Bueno, a la corona francesa, si le dejan, hubiera ocupado toda Europa. Pero realmente la iglesia se lanzó a reprimir todo aquello. De hecho, vamos a hablar esta noche con Óscar Fábregas, que es un buen amigo, licenciado en Humanidades, amante de la filosofía, antropología, crítico, según se define, escéptico también por definición, y actualmente, bueno, pues dirige un maravilloso programa de radio muy recomendable, que es Tempus Fugit, en Candil Radio, en Huercal de Almería, y además, bueno, es una firma bastante habitual en Clio Historia, en Más Allá, en Muy Historia o en Enigmas Año Cero, a la par que tiene ya un buen número de libros editados, como 100 años de Relais Château, junto también a Xavi Bonet y Henri Savarich, Pongamos que hablo de Jesús, Son reales las reliquias de Cristo, La Magdalena, verdades y mentiras, Dios ha vuelto, Mormones, Rastafari, Alienígenas ancestrales y Espaguetis con albóndiga. Y quédense con las dos entregas de Homo Insolitus, que es también muy muy recomendable. Pero hoy con él hablamos de cátaros. Otro día en estos programas de verano tendremos la ocasión de hablar de otros muchos temas con él, pero hoy nos toca pegarle un repaso a los cátaros. Óscar, amigo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, maestro. Me deja de piedra con la introducción que ha hecho. Un honor, tío. Qué va, hombre. A los amigos tú sabes que hay que tratarlos bien. Y mucho más cuando nos une, pues la amistad. El fugarme de la mayoría de los eventos que hacemos al final, que dice Caravaca que yo soy la única persona que no come en el mundo y no, evidentemente en estos programas de verano que estamos haciendo y que son frescos, pues que menos que tocar temas como este tema. Oye, en un libro, Óscar, que me ha gustado muchísimo porque está escrito de una forma muy muy fácil, desenfadada, que va de menos a más. No de menos a más en cuanto a interés, sino que va soltando temas que entran en la curiosidad, en la anécdota, en lo interesante, y acabas desarrollando realmente todo lo que es el tema de los cátaros de una forma magistral. Eso te lo da la experiencia, sin duda, pero también, Óscar, porque tú eres un amante de la historia. Sí, a ver, yo soy un amante de la historia, pero también, a ver, la historia, tenemos que tener en cuenta que no deja de ser una narrativa respecto al pasado. Es decir, al final los historiadores no dejan de ser simples escritores que, a partir de una serie de informaciones, de datos, de investigaciones, reconstruyen el pasado, pero lo hacen, como te decía, en forma de narrativa, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho, como lector, no como escritor ni como divulgador, el mundo académico de la historia, pero creo que peca, precisamente por el academicismo, peca de que a veces cuesta llegar al gran público, ¿no? Por eso creo que esta colección de Almuzara, que como ya sabes, empieza con ese titular de "Eso no estaba en mi libro de historia de", y bueno, luego existen decenas de libros, ¿no? De Roma, de los templarios, demás. Bueno, en este caso es sobre los cátaros, yo creo que se encaja perfectamente a mi forma de, o a la forma en la que creo que se debe divulgar la historia para el gran público, ¿no? Es decir, alguien me lo dijo una vez hablando de mi primer libro, de Prohibidos Caballeros en este Pueblo, que también iba sobre el tema de Roy Chateau, y era una persona que estaba acostumbrada a leer no ficción, una lectura de novela, y me dijo que al leer ese libro sintió como si fuese alguien que le estaba contando una historia, pues como si fuese una conversación en un bar, o como si fuese una charla en una vera, en una playa, de estas cosas interminables y que acaban al amanecer, ¿no? Ese era un poco mi objetivo, tanto con este libro como con todos. Con este especialmente, con el tono que yo creo que debe tener esta colección, porque no debe ser una historia pura y dura académica, aunque a veces, quieras que no, uno se pone espeso, pero creo que en general he conseguido que sea así, ¿no? Que sea un libro fresco, que sea atractivo, que va a ser lo que comentabas en la introducción. Me gusta mucho lo que has dicho, eso de que de pronto te das cuenta que has leído medio libro, ¿no? Y esa era mi intención, era esa, y creo que lo he conseguido por eso, ¿no? Porque también mi forma de explicarme y de hablar es así, es muy muy campechana, muy muy callejera, ¿no? Como también se podría decir. Y creo que al final nosotros no escribimos libros, ni tú ni yo, ni los que dedicamos a estos temas, escribimos libros para nuestros compañeros que ya son conocedores de estos temas, sino que los escribimos para los lectores que quieren saber más sobre estos temas, y evidentemente no sabemos cuál es la preparación, cuál es la formación, cuáles son los conocimientos que ellos ya tienen, ¿no? Así que sin con eso quiero decir que se haya que bajar el umbral, pero sí que la forma de transmitirlo tiene que ser así, más cercana, más divulgativa y más de tú a tú, diría. Te voy a dar a elegir, Óscar. Si los cátaros existieran ahora, que seguramente haya por ahí quien haya cogido el testigo y demás, ¿no? ¿Qué serían? ¿Qué serían? ¿Una secta? ¿Una comuna de hippie? ¿Serían una iglesia alternativa? ¿Un show religioso? ¿Qué sería? A ver, teniendo en cuenta lo difícil que sería que existiesen hoy en día, pese a que, como te digo, existen algunos, como te digo, es muy difícil que lo sean. Si existiesen tal y como existieron durante estos dos siglos y medio o tres que estuvieron presentes en medio Europa, y especialmente en el norte de, o sea, en el sur de Francia, en el norte de España, en el norte de los Pirineos, serían una iglesia con todas sus en mayúsculas, además, porque lo fueron. No fueron una secta, no fueron un movimiento alternativo, no fueron una comuna ni una serie de comunas. Fueron una iglesia con su jerarquía, con su estructura territorial, con sus distintos obispados, teniendo en cuenta que para ellos la jerarquía tampoco era así importante. Existían solamente, básicamente, tres niveles, ¿no? El nivel de los creyentes normales, que tenían una regla de vida bastante exigua, bastante fácil de cumplir, no más difícil que un cristiano o un católico, como eran sus vecinos. Existía el nivel siguiente, que vendría a ser una especie de clero, salvando las distancias, que es el nivel de los perfectos, llamados perfectos, perfectos y perfectas, que eran los que ya habían sido iniciados en el catarismo y que tenían que cumplir ya con una exigencia vital bastante complicada, de las que luego si quieres hablaremos. Y luego por encima de estos, aunque no porque tuviesen un más poder o porque tuviesen más estatus, sino más bien más prestigio, estaban los obispos. Obispos, fíjate que cuando te hablo de los perfectos del segundo nivel, te hablo de perfectos y perfectas. En el nivel más alto, en el nivel de los obispos, no había obispas. Y eso es curioso, porque los cátaros, si bien se mostraban muy, muy, igualitario respecto a la mujer en casi todos los ámbitos de su existencia, precisamente en este no había mujeres a distancia, ¿no? Pero como te digo, realmente la distancia era muy muy muy muy muy muy poca entre ellos. Pero sí que fue un diálogo a fundar una iglesia con todas las de la ley, ¿no? Y por eso fueron preocupantes para la iglesia y para la iglesia más en general, y también para el rey de Francia. El rey de Francia que llevaba siglos, bueno, él y sus antecesores, deseando ocupar un territorio bastante difícil, bastante irredento, que era Occitania. En esa época, en la época en la que surgieron los cátaros, ya casi que tenían la mitad, pero faltaba un trozo, la parte más oriental, la parte que hoy en día se conoce como el Languedoc, aunque eso es una región cultural que es muy difícil de delimitar, pero bueno, más o menos. Y gracias a la alianza entre esta iglesia cátara con la nobleza local, que también tiene mucha importancia en esta historia, consiguieron sobrevivir durante cerca de 3 siglos y poner realmente en jaque la Iglesia Católica, en un momento en el que además la Iglesia Católica estaba con varios frentes abiertos, y que de haber sido la historia de otra manera, de haber triunfado a los cátaros y haber conseguido defenderse de la persecución a que fueron sometidos, posiblemente la historia de Europa hubiese cambiado radicalmente, ¿no? Pero a ver, como te decía, si hoy en día existiesen, serían una iglesia organizada. Como te decía, hoy en día existen, pero son grupúsculos muy pequeños que de alguna manera pasa, y lo digo desde el respeto, por supuesto, ¿no? Pero pasa un poco como movimientos de otro tipo, como neotemplarios, por ejemplo, que de algún modo lo que hacen es coger lo que les interesa de esa práctica religiosa y lo que no lo obvian. Por ejemplo, las duras condiciones de vida a las que se sometían los cátaros, entre otras cosas, por ejemplo, no podían practicar sexo de ningún tipo, pero es que ni siquiera podían tocar a una mujer o a un hombre, ¿no? Ya sea dependiendo del sexo. Los neocátaros que existen hoy en día, por ejemplo, esta cláusula del celibato, pues no la respetan demasiado, ¿no? Cosa que podríamos también comprender, ¿no? Y que también es fruto de un contexto determinado. Oye, Óscar, ¿cómo surge el catarismo? Bueno, a ver, surge posiblemente mediante un proceso de racionalización. Es decir, no tenemos muy claro cómo surge, de hecho la Iglesia tampoco lo tuvo claro. La Iglesia, cuando se dio cuenta de que ya existía en grupúsculos cátaros por media Europa, ya era tarde, o sea, ya estaba muy extendida esta fe, este momento religioso que nunca llegó a ser realmente ortodoxo. O sea, no se puede hablar de catarismo, sino más bien de catarismos en plural. Pero como te decía, cuando se dieron cuenta ya era tarde. Cuando nos ponemos a investigar, ¿no?, en lo que se puede llamar momentos protocátaros o precátaros, nos remitimos a una época muy tardía, posiblemente a mediados del siglo XI, hacia el año 1050, 1070, surgen ya algunas manifestaciones de lo que realmente sería luego el catarismo, ¿no? ¿Cómo surge? Como te decía, por eso, ¿no? Por un proceso de racionalización. Y la historia es muy sencilla, ¿no? La Iglesia ha llevado ya como 700 años desde la caída del Imperio Romano, y bueno, un poco antes de la caída del Imperio Romano, con la religión principal de media Europa, se había liado primero con el Imperio Romano, y después con los reinos posteriores, con los merovingios, luego con los godos, los visigodos, y había tomado el poder político también. Pero a la vez la Iglesia tenía, y el creyente de a pie lo percibía, tenía y protagonizaba grandes contradicciones entre lo que es el mensaje que defendía y la experiencia vital que los propios eclesiásticos llevaban a cabo, ¿no? La Iglesia en ese momento, evidentemente estoy generalizando, no todos eran así, pero en su mayoría sí que lo eran, exigía al pueblo una serie de prerrogativas que ellos mismos no cumplían, ¿no? Por ejemplo, y lo más llamativo de todo, era el afán de riqueza. Solamente en el aspecto monacal, es decir, en los monasterios, es donde los monjes sí que practicaban ese ideal de pobreza que siempre está asociado al cristianismo y que el propio Jesús posiblemente defendía. Pero la Iglesia secular, la Iglesia formada por los obispos, por los sacerdotes, o por el papado, ni de lejos estaba cerca de esto, ¿no? Y claro, hay que tener en cuenta que en ese contexto, en una época en la que en Europa se están produciendo grandes cambios, primero surge el mundo feudal, en el que existe una inmensa masa de la población que viven prácticamente en el nivel de la supervivencia, que depositan toda su esperanza no en esta vida, sino en una vida más allá de la muerte, se dan cuenta de que las cosas que ellos tienen que cumplir para conseguir esa vida más allá de la muerte, lo que tenían que hacer para conseguir esto no lo hacían quienes lo pedían, ¿no? Y sobre todo porque en los cátaros los primeros cátaros vieron en primera persona un ejemplo de santidad real. Es decir, y esto es muy importante, yo en el libro doy mucha importancia a esto, el catarismo triunfó, y además de una manera apabullante, porque los perfectos, es decir, los que ya estaban iniciados, los que cumplían el ritual y practicaran este modo de vida tan difícil, pero a la vez tan rico, mostraban con su propia experiencia el camino hacia la salvación. Y eran considerados santos por los creyentes de a pie, que los veían y además vivían, convivían con ellos, podían invitarles a comer, podían charlar, podían participar en debates públicos, no estaban alejados, no vivían en palacios, ni vivían en monasterios alejados de todo el mundo, ¿no? Sino vivían con ellos, vivían en el siglo, como ellos mismos decían, ¿no? Y todo eso hizo que el sentimiento crítico hacia una iglesia que no acababa de ser coherente con lo que ellos mismos o con lo que ella misma predicaba, junto con el ejemplo de santidad que los cátaros regalaban, mostraban a sus creyentes, hizo que esta nueva religión triunfase. Se podría decir, de alguna manera, salvando las distancias, porque no hay más parecido que este, que de alguna manera fueron un anticipo de lo que luego sería la reforma de Lutero y el origen del protestantismo, ¿no? Que no deja de ser eso, ¿no? Una crítica a las fechorías de una iglesia que, por ejemplo, en tiempo de Lutero, como bien sabes, se dedicaban a vender pulas a cualquiera que tuviese dinero, que de ese camino podía conseguir la salvación o la redención de los pecados simplemente porque tuviese dinero. Y eso, el creyente de a pie, que generalmente era pobre, pues le daba bastante rabia, ¿no? El protestantismo acabó con esto, pero los cátaros, 3 siglos antes, predicaron algo similar en ese aspecto, ¿no? Cualquiera puede acceder al cielo y no hace falta ser rico para hacerlo, sino simplemente cumplir una serie de mandamientos y de requisitos que eran bastante fáciles de cumplir y que solamente exigían, pues eso, tener muy claro que el camino hacia la autopista hacia el cielo pasa por tener una vida verdaderamente cristiana, no católica, sino cristiana. La ambición también de Francia como tal, los reyes franceses siempre han sido grandes deudores, ahí tenemos lo que ocurrió por ejemplo con la Orden Templaria, pero también fue sumamente ambiciosa y tenía una particular guerra, en este caso con el duque de Aquitania, que fue la persona, entre otras cosas, que ampara, que da protección a los cátaros en Occitania. Eso es un motivo también por el cual desde la monarquía le tienen una especial inquina, vamos a llamarlo así, apoyado evidentemente por el papado, a lo que son los cátaros, o simplemente es un accidente histórico con el que nos tropezamos. No, eso es esencial en este drama. Mira, hay que tener en cuenta una cosa, y esto lo en parte del proceso de investigación yo acudí a una fuente primaria esencial, por desgracia tenemos muy pocas fuentes sobre los cátaros primarias, solamente tenemos 5 obras suyas, originales, y 2 de ellas son simplemente transcripciones de cómo era su único ritual, el consolament o el consolamentum, pero tenemos una cantidad de información brutal procedente de los interrogatorios que hizo la Inquisición contra o hacia los cátaros. Aquí ten en cuenta que la Inquisición, cuando hablo de Inquisición, no me refiero a la Inquisición española, evidentemente, sino a la Inquisición papal, nació precisamente para luchar contra los cátaros, ¿no? Y hubo algunos inquisidores, especialmente uno, que es muy, muy, muy importante, Bernardo Gui, que además todos nuestros oyentes, y tú también conocerás, porque es el, entre comillas, el malo de la película y de la novela El nombre de la rosa, que seguro que recuerdas. Totalmente. Bueno, pues ese señor, claro, Bernardo Gui fue un inquisidor de Carcassonne y fue muy activo en la persecución contra los cátaros, ¿no? Y este hombre, por ejemplo, para que entiendan un poco lo que quiero decir, se encargó de interrogar a miles de personas. O sea, por ejemplo, interrogaban a, cuando directamente en un pequeño pueblo de esa región había un foco de catarismo, interrogaba al pueblo entero, ¿no? Bueno, pues hay un denominador común que se da continuamente en todos los interrogatorios de la Inquisición, y además de una forma masiva, como te decía, continua, y durante cerca de 70 años que duró la persecución, en que cuando hablan de las personas contra las que están luchando, no hablan de los católicos, ni hablan de la iglesia, ni hablan de los cruzados, sino que hablan de los franceses. Es decir, para ellos, para los gitanos, para los cátaros, para los que no eran cátaros pero simpatizaban con ellos, aquello fue una invasión política, no fue una cruzada religiosa. La cruzada el mapa de lo que hoy en día sería Francia. Cuando empezó la persecución, que fue en 1208, cuando el Papa Inocencio III proclamó la cruzada contra los cátaros, realmente el rey de Francia solamente tenía bajo su control directo una pequeña región que está en lo que hoy en día sería la región de Île-de-France, que es donde está la capital de Francia, París, y el resto de lo que sería la Francia actual, excepto Occitania al sur y Aquitania al sudeste, al suroeste, eran vasallos suyos. A partir de ese momento hubo un par de reyes que se interesaron en hacerse con tierras de Francia, y el último reducto que le quedaba era esa parcela, ¿no? Y dieron una oportunidad de oro cuando el Papa proclamó la cruzada y decidieron, y bueno, proclamó la cruzada, el Papa prometió a todos aquellos que participasen en la lucha contra los cátaros quedarse con la tierra de los señores aristócratas locales que los están protegiendo. Por lo tanto, fue el momento perfecto para que el rey de Francia pusiera sus miras en el sur, y de hecho así fue. Y por eso hay que tener muy en cuenta esta perspectiva, y hay que tener en cuenta que esto explica la violencia y la auténtica campaña de terror que los cruzados hicieron en contra de unas gentes que eran tremendamente pacifistas y que apenas se pudieron defender, ¿no? Aunque lo hicieron, pero lo hicieron sobre todo porque la orografía de esa tierra es tremendamente compleja y hace que sea muy difícil que se mantengan durante décadas pequeños núcleos de rebelión a los que apenas se puede acceder, ¿no? Y eso es lo que hizo que la persecución no terminase en 5 años, sino que se alargase durante 70, 80 o incluso más, si apuramos. Pero sí, fue una invasión política de toda regla de Francia sobre Occitania, que además es curioso porque hoy en día, cuando uno habla con la gente de estas tierras, especialmente de la zona más oriental del Languedoc, en la zona en la que está precisamente Rennes y Chateau, y como bien sabes, yo he estado bastante por allí, ellos siguen teniendo ese sentimiento. No es un sentimiento nacionalista o independentista, como puede ser, por ejemplo, aquí en España, como se puede dar en Cataluña o en el País Vasco, pero sí el sentimiento de que fueron algo especial durante varios siglos y de pronto esa independencia fue usurpada, ¿no? Siguen teniendo una idiosincrasia muy marcada. La gente de Occitania siguen hablando el occitano, pese a que no está reconocido como un idioma oficial, a diferencia de lo que pasa en España, y pese a que eso, ¿no?, el paso de los siglos ha hecho que todo eso se diluya un poco, ¿no? Pero sí, evidentemente fue como bien dices, no se puede entender la tragedia ni la historia de los cátaros sin tener en cuenta esta perspectiva política. Evidentemente las ideas cátaras eran conflictivas, por no decir que chocaban en muchos casos con todo lo que eran las ideas católicas, que no cristianas, como tú bien puntualizabas anteriormente. Quizás una de ellas que también levantaba ampollas en el seno de la iglesia era que los cátaros, por ejemplo, muchos de ellos creían en la reencarnación. Cuando, claro, fíjate, en el cristianismo lo que se cree es en la resurrección, ellos por contra abogaban por la reencarnación. Sí. Eso es esencial, ¿no? A ver, hay que tener en cuenta que los cátaros eran claramente herejes. Pero cuando hablo de herejes, le hablo del buen sentido de la palabra, ¿no? Me acojo al significado de hereje que aparece en la RAE, que es, viene a ser un sinónimo de divergente, es decir, que piensa de una forma distinta. Eran herejes. Para la iglesia, evidentemente, lo eran, ¿no? Porque su propuesta, si bien la construyeron en torno al Nuevo Testamento, especialmente a los evangelios, era radicalmente distinta, ¿no? Los cátaros, por ejemplo, para que, en muy resumidas cuentas, y para poder entender esto de la reencarnación, hay que entender un poco más, y intentando no enrollarme demasiado, pero para que podamos entender bien cómo pensaron y por qué defendían la reencarnación en vez de la resurrección de los cuerpos. Ellos pensaban que el dios del Antiguo Testamento, Yahvé, era en realidad un dios maligno. Vendría a ser algo así como el diablo, aunque no exactamente sea el diablo, pero bueno, sería un dios maligno, el creador de la materia. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que la materia de por sí era corrupta, era origen de la maldad. Era algo parecido a lo que pensaba, por ejemplo, Platón, o lo que pensaban los dualistas filosóficos de la época de Grecia, ¿no? Que este mundo era un mundo falso, corrupto, decadente, y que el mundo real, el mundo bueno, entre comillas, era el mundo del cielo, el mundo de las ideas. Bueno, pues eso es lo que hicieron los cátaros. Ellos pensaban que eso era así, y que el dios del Antiguo Testamento era el dios maligno, el dios creador del mundo material, mientras que el dios del Nuevo Testamento, el dios de Jesús, era el dios de los cielos. Claro, hay que tener en cuenta una cosa: si eso es así, nosotros, humanos, vivimos en este mundo material, es decir, hemos sido creados por el diablo o por el dios maligno, pero dentro de nosotros tenemos una pequeña un pequeño residuo del mundo de los cielos, que ellos intentaron también explicar mediante alguna cosmogonía bastante fantasiosa, pero bueno, no demasiado alejada de la cosmogonía católica. Y ellos planteaban que en nuestro interior tenemos ese un pequeño residuo divino, que sería el alma, y que la forma, el objetivo final, la salvación, se conseguía desprendiéndose de este mundo material, liberando el alma de la atadura del cuerpo y haciendo que ese alma volviese con su creador, con Dios, con el Dios del Nuevo Testamento, con el Dios de Jesús, que habita en los cielos. Claro, ellos para este proceso defendían que la única manera era, primero, convertirse en perfecto, es decir, recibir el consolamentum, que era su único ritual, y a partir de ahí practicar una vida perfecta, sin pecado, cumpliendo uno por uno todos los requisitos que marcaba su regla vital, para tener lo que ellos llamaban una buena muerte, es decir, morir y que el alma se desprendiese por completo del cuerpo. Ahora bien, no todos los creyentes conseguían hacerse perfecto, primero porque no era fácil, eso requería una entrega absoluta a esta idea, es decir, no podían, por ejemplo, no podían seguir viviendo con su familia, tenían que separarse porque no estaba permitido, como te decía, ni siquiera el mínimo contacto sexual, pero ni siquiera físico con una mujer, ¿no? Y eso y otras muchas cosas que requería su disciplina vital. Por lo tanto, el que no podía hacerlo en vida porque no podía entregarse a esta regia y dura disciplina vital, tenía una oportunidad en otra nueva vida. Porque los cátaros, y esto es muy sabio como lo pensaban, ellos decían y consideraban que Dios no podía permitir que la gente siguiese viviendo en este mundo de la condenación. Ojo, ellos pensaban que no había un juicio final. Ellos pensaban que ya estábamos viviendo en el infierno. No había un castigo posterior. Ya estábamos siendo castigados. Y la única manera, la única escapatoria era esa, liberarse de la materia y subir al cielo. Y para eso, uno podía tener varias vidas en las que intentar conseguir, conseguir ese objetivo final, ¿no? No era una reencarnación como podemos pensar cuando, si pensamos por ejemplo los budistas o los hinduistas, en los que existe por ejemplo el concepto del karma. No es exactamente eso, aunque se parece un poco, y posiblemente recibió el catarismo influencias orientales que explican que fuese la única religión que hubo en Europa durante toda la media que defendía algo tan radical como eso, como la reencarnación. Reencarnación, el tema de la carne, el sexo. Es decir, hay puntos de confluencia, pero también puntos que lo alejan, evidentemente. ¿Es cierta esa leyenda, Oscar, que existe y que a lo largo de este libro, de eso no estaba en mi libro de los cátaros, de Almuzara, escrito por nuestro amigo Oscar Fábrega, que hoy estamos hablando con él precisamente del libro y de su contenido, de los cátaros? ¿Es cierto que en sus últimos días los cátaros prácticamente eligen autoinmolarse antes de pasar a cuchillo por parte de aquella cruzada albigense? Claro, sin la más mínima duda. No solamente eso, ¿no? O sea, por un lado sí. Por un lado existen decenas de evidencias de esto que estamos hablando. Existen decenas de las crónicas, tanto en las crónicas cristianas como en los interrogatorios de la Inquisición, de cátaros que eran apresados y que en vez de redimirse o en vez de arrepentirse públicamente de su fe, se entregaban voluntariamente a la hoguera. Y cuando digo que se entregaban voluntariamente, digo que iban andando hacia la hoguera y se lanzaban a la hoguera, ¿no? El caso más significativo, más emblemático, es el famoso caso de Montsegur, de la montaña mítica de Montsegur, donde en el 15 de marzo de 1944 se produjo una de estas matanzas más significativas, ¿no? Cuando 220 perfectos y perfectas cátaras se entregaron a las llamas, que eran probadas de la Inquisición en la ladera de ese castillo, ¿no? Pero hay, como te decía, decenas de evidencias más, ¿no? De hecho, incluso en las primeras manifestaciones que algunos consideran precátaras o protocátaras, pero que yo considero que ya son cátaras al 100%, hay algún caso así, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, que sucedió en una fecha tan reciente como el año 1122, en el que 12 canónigos de una catedral, de la Catedral de Orleans, en el norte de Francia, fueron acusados de ser cátaros y se entregaron, como te digo, salieron de su celda y fueron directamente, cuando la hoguera ya estaba encendida, hacia la hoguera, sin el más mínimo miedo y además sin mostrar luego el más mínimo gesto de dolor ni de nada, ¿no? Eso dice hasta qué punto estaban convencidos de su creencia y estaban convencidos de que este cuerpo, como te decía, el cuerpo en el que habitamos que no tiene la más mínima importancia y que realmente lo que importa es la salvación del alma, ¿no? Hoy en día se podría ver esto como alguna muestra quizás de fanatismo religioso o algo así, pero no era exactamente esto, era algo bien distinto, ¿no? Hay un aspecto muy importante que tiene relación con esto. ¿Hasta qué punto ellos despreciaban la materia y estaban dispuestos a lo que fuera para tener una buena muerte, en el sentido de lo que te comentaba antes? Que también existía un ritual, bueno, un ritual, no es un ritual, no, bueno, un método que se llama, se conoce como la Endura. Endura significa en occitano ayuno, que consistía en que en muchas ocasiones cuando un creyente normal veía cerca la muerte, porque estuviese enfermo, o porque por lo que sea, ¿no? O porque tuviese alguna herida, o tuviese algún accidente, o algo así, llamaban a un perfecto para que les aplicase el consolamento, es decir, como te decía, el único ritual, el único sacramento que tenían, y a partir de ahí, a partir de ese día, pensando en que iban a morir muy poco tiempo después, se entregaban a un ayuno total, solamente bebían agua y comían un trocito de pan al día y una nuez al día. Es decir, era una especie de suicidio a largo plazo, en el que básicamente lo que hacían era dejarse morir para evitar pecar en lo más mínimo, ¿no? Y para, repito, para asegurarse eso que te digo, que para ellos es tan importante, una buena muerte. Eso para mí me da mucho la atención, ¿no? Porque dice mucho de cómo funcionaba y cómo trabajaba esta gente. Y es una cosa, ¿no? Cuando llegó el momento de la persecución, que como te digo, fueron varias décadas, en los testimonios tenemos como muchos cátaros que, entre otras cosas, no podían mentir lo que han realmente vivido para evitar delatar a algún otro amigo que fuese o algún compañero o cátaro. Lo que hacían era directamente ponerse en endura, es decir, ponerse en ayuno y dejarse morir. Muchas veces morían antes de ser quemados en la hoguera y otras veces pues ya han quemado directamente, ¿no? Pero sí que tenían un sentido de la ética brutal y lo manifestaban especialmente en la forma en la que asumían la muerte como, no como un mal, sino al revés, como una liberación, porque es como ellos lo veían. Otra historia singular que hay en torno a los cátaros es su relación con el Grial. ¿Hasta qué punto es cierto? ¿Hasta qué punto es también una leyenda? ¿Qué hay de verdad en todo ello? Bueno, a ver, sobre esto hay mucho mito y es uno de los grandes mitos del catarismo, ¿no? Siempre se ha relacionado con el Santo Grial de varias formas, ¿no? En su momento no fue así, o sea, es decir, ellos, no hay nada que indique que ellos tuviesen el más mínimo aprecio por esta reliquia tan importante de la cristiandad. No se menciona en ninguno de los textos antiguos, no se menciona en ningún interrogatorio de la Inquisición, pero a partir del siglo XIX, cuando una vez que desaparecen los cátaros, que el último cátaro, para que te hagas una idea, Guillem de Brivast, fue quemado en 1321, y a partir de ese momento, durante más de 500 años, desaparecen por completo de la historia. Pero cuando te digo por completo, te digo por completo. O sea, es decir, no aparecen ni siquiera en los primeros libros de Francia, en los primeros libros de historia de Francia. No más allá de una herejía prácticamente insignificante, que como era descrita, ¿no? Pero en el siglo XIX, en pleno punto del romanticismo en toda Europa, surgieron varios autores occitanos y occitanistas que de alguna manera tomaron a los cátaros, reivindicaron el pasado glorioso de los cátaros como y lo exaltaron de una perspectiva muy romántica como una prueba de que alguna vez Occitania había sido un país independiente, ¿no? Y fueron ellos los que empezaron a adornar ese pasado mitificado de los cátaros con un montón de leyendas, entre las que está precisamente este Santo Grial, ¿no? Hay una cosa que es muy sencilla y es, yo en este libro y en mi investigación sobre los cátaros me centraba mucho en intentar entender cómo pensaban y cómo eran, quiénes eran realmente, ¿no? Cuáles eran sus creencias, porque sus creencias determinaban y marcaban por completo su forma de vida, ¿no? No tiene sentido que alguien que renuncia por completo a la materia, que llegaban a considerar que Jesús no había tenido un cuerpo físico, es decir, no se había encarnado, con lo que eso supone, Bauti, porque eso supone, por ejemplo, que la cruz no tiene sentido, porque Jesús, si no había existido un cuerpo físico, no pudo morir en la cruz. Si Jesús no había tenido un cuerpo físico, no pudo existir la Eucaristía, porque Jesús no pudo hacer crear un ritual que se basase en comer y beber simbólicamente su carne y su sangre en modo de pan y vino. No creían en la encarnación de Jesús y no creían que tampoco es el hijo de la Virgen. Es decir, una propuesta bastante radical, ¿no? Por lo tanto, no tiene sentido que creyese en el Santo Grial, que no deja de ser, según las leyendas medievales, pues la copa con la que Jesús instauró la Eucaristía en la última cena, o la copa en la que también, según otras leyendas, José de Arimatea las leyendas medievales, especialmente la de von Eschenbach, autor del mítico libro sobre el Grial que se tituló Parsifal, está ambientada en la zona cátara, y especialmente en el castillo de Monsegur, que para este señor, para Otto Rank y para otros muchos buscadores del Grial, era el castillo en el que se custodiaba esa reliquia, ¿no? Pero te digo, no tiene sentido que esta gente creyese de eso, porque no encaja para nada en su teología, ni en sus creencias, ni en su forma de ver o de entender quién había sido Jesús. Unas creencias que estaban muy arraigadas y que evidentemente, como nuestros oyentes pueden escuchar, pues hay una desviación bastante importante de lo que es el precepto de la Iglesia de la época, incluso la de la actual, y por lo que estos cátaros abogaban, que quizás era un concepto más espiritual, más metafísico, más filosófico, quizás no se alejaba tanto de esos valores que en un principio predicaba el propio Jesús de Nazaret, cuya idea desde luego no fue crear una iglesia, ni mucho menos. Pero bueno, por ahí es por donde surgió y por ahí es por donde posteriormente, bueno, pues se montó todo lo que es el negocio de la fe, nunca mejor dicho. Hablabas de Otto Rank y de su búsqueda del Grial, que le llevó incluso a visitar tierras, por ejemplo la montaña mágica de Montserrat, donde toda la zona de Cataluña y de Aragón, Óscar, también era zona de influencia cátara, ¿verdad? Claro, es que, a ver, eso es muy importante, también le doy mucha importancia en el libro. A mí me gusta mucho especular con algo parecido a lo que pasa con los cómics de Marvel, que tienen una colección que se llama What If, que es algo así como, ¿y si? Es decir, ¿y si la historia hubiese sido de otra manera, no? Y hay un momento de la historia del catarismo que es trascendental, que es cuando en plena cruzada entra en acción el rey de Aragón, Pedro II, no a favor de los cátaros, pero sí a favor de los nobles occitanos que estaban defendiendo a los cátaros. Y esto es muy interesante. Pedro II de Aragón estaba por encima en la escala feudal de todos los nobles occitanos que defendían al catarismo. Es decir, todos esos nobles eran vasallos de Pedro II de Aragón. Y claro, cuando él vio que comenzaba a cruzar contra los cátaros, que no solamente buscaba acabar con ellos, sino también con los nobles que lo apoyaban, empezaba a ver peligrar su influencia en la zona y a pensar que los franceses iban a acabar teniendo una frontera directa con él, lo que haría que tarde o temprano se acabasen enfrentando militarmente, ¿no? Y finalmente Pedro II pues decidió intervenir en la guerra, y además con todas las consecuencias, porque acabó perdiendo la pelota batalla de Muret y acabó falleciendo, ¿no? En el libro yo me especulo con qué hubiese pasado si Pedro II de Aragón hubiese ganado esa batalla, la batalla de Muret, que se produjo en 1213, y seguramente eso hubiese cambiado no solamente la historia de Aragón, sino la historia de España, la historia de Francia, y posiblemente la historia de Europa. Y sería muy probable que hoy en día hubiese una frontera española transpirenaica, es decir, que llegase perfectamente hasta el río Aude, unos 150 o 200 kilómetros al norte de la actual frontera, ¿no? Pero precisamente por esto que te decía, en ese momento los Pirineos no eran una frontera, era una frontera natural, pero no una frontera política. Es decir, la gente de Occitania y la gente de Cataluña y de Aragón estaban íntimamente relacionadas y había un tránsito constante de uno a otro, de un lado hacia el otro, ¿no? Y en efecto hay evidencia de catarismo en Cataluña muchísimo, pero incluso mucho más al sur. Incluso en lo que hoy en día sería Valencia también hay evidencia de esto, ¿no? Este señor que te comentaba antes, el último cátaro que fue quemado, Guillem de Belibas, estuvo en Castellón y estuvo en varios sitios de lo que hoy en día es la Comunidad Valenciana, donde ya había también comunidades cátaras. Y luego, durante los tiempos de la persecución, especialmente se produjo un éxodo tanto hacia el sur, hacia estas regiones, Lleida, Girona, Barcelona, Tarragona y Castellón, pero también hacia Italia, ¿no? Y esto hace que hoy en día existe, por ejemplo, en Cataluña una ruta, algo parecido a un camino iniciático, en plan el Camino de Santiago, que se llama el Camino de los Buenos Hombres, el Camino de los Buenos Hombres, que era como los cátaros se autodefinían a sí mismos, los buenos hombres, no como cátaros, que sigue un poco la estela de alguno de los sitios principales en los que esta gente vivió. Y vivió durante bastante tiempo allí. De hecho, en Cataluña son bastante los mejores libros que hay en España de investigación sobre los cátaros, y lo han hecho autores catalanes, porque se sienten bastante identificados tanto con la papilla cátara como con la papilla de Occitania como región. Aunque allá aquí también entran otros factores relacionados con con el tema del nacionalismo y demás, ¿no? Que yo por lo menos dejo un poco al margen, pero que no dejan de ser interesantes para entender esta cercanía geográfica, política e incluso emocional entre la Cataluña y el Aragón actual y lo que ellos llaman, yo me refiero a los primeros africanos, la Cataluña Norte, la Cataluña del Norte, que sería esta región de Occitania. Pues era nuestro amigo Óscar Fábrega quien nos ha dado esta noche una pincelada, de su nuevo libro. Esto no estaba en mi libro de los cátaros con Almuzara, que desde luego es una historia que nos sigue fascinando, repleta de hechos enigmáticos, de personajes desconocidos, que siempre nos va a llevar a preguntarnos quiénes fueron los buenos hombres y por qué desaparecieron. ¿Por qué creían en esa reencarnación de lo que nos ha dado un auténtico recital de conocimientos Óscar? ¿Qué pensaban de la salvación si pasaba por esa renuncia de lo material, la relación de los cátaros occitanos con el Santo Grial, el tesoro de Monsegur, el peligro que supuso real para la Iglesia de Roma por las ideas que tenían, la relación entre el género literario del amor cortés y del catarismo, o por ejemplo todas esas creencias que tenían y que los hacían especialmente atractivos pero peligrosos para la monarquía, para la religión de la época, y que Óscar Fábrega pues desarrolle como buen especialista en este tipo de materias en un libro que realmente es fascinante, que sabe explicar muy bien creencias, rituales, historia, hechos que son desconocidos pero que son apasionantes y que nos explica muy bien hasta dónde llegaron estos cátaros del Languedoc. Para mí, Óscar, siempre va a ser un auténtico placer hablar contigo y sobre todo aprender de lo mucho que tienes que contar, de los muchos datos que nos das cada vez que hablamos contigo y por supuesto, como tú bien comentabas antes, que escriba para que los demás se enteren, porque nosotros no nos tenemos que enterar. Eso es importante. Has hecho una obra que es una joya, es fácil de leer, es instructiva, es emocionante, es didáctica, y creo que eso, hoy día, en los tiempos que corren editoriales, que yo no te los voy a explicar porque tú los conoces mejor que yo, desde luego es un auténtico lujo. Compañero, muchísimas gracias por haber estado esta noche conmigo. Gracias a ti, ha sido todo un placer, compañero Bauti, y qué decirte, muchas gracias por tus palabras, y espero realmente que todo aquel que esté interesado en conocer la historia de estos buenos hombres y buenas mujeres cátaras, apuesten por este libro, porque les aseguro que lo va a sorprender, no solamente a nivel histórico, que tiene una cantidad de información brutal, pero también a un nivel humano, ¿no? Porque yo me he centrado mucho en ese aspecto también de esta historia. Eran realmente buenas personas, y merece la pena reivindicarlos, porque falta hacer que haya personas de este tipo, aunque fuesen marcadas por una creencia religiosa tan radical como esta. Un abrazo, maestro. Un abrazo, compañero. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro segundo programa especial de verano. Hoy con un entretenido tema, el de Esto no estaba en mis libros de cátaros, con Óscar Fábrega. No me digan que no les ha resultado interesante. Pues la semana que viene, más y mejor. ¿Dónde si no? Aquí, en Voces del Misterio, edición verano. Les espero.